Muy estimados compatriotas de Chaparral, me da mucho gusto saludarlos por este medio. Enviar a ustedes a través de Paloma Valencia, Francisco Mejía y nuestros compañeros de Senado y Cámara un saludo. Durante nuestro gobierno el Tolima mejoró. Por supuesto, faltan muchas cosas, pero tenemos todo el compromiso. Les pedimos su apoyo. Y con nuestro propósito de servir bien a Colombia, procuraremos no defraudarlos.